porque algo acá pasa, sino porque sigue encendida la brasa. Cosas cambian con la energía, la buena vibra busca la armonía. Fresca brisa, pieles eriza, todo acaricia, bailando levemente, fluyendo en la cornisa, reviviendo sonrisas. Lo vivo no se pisa y desecha la basura que te vende, porque este mundo no comprende nada y nada es todo. Salgamos de algún modo del miedo, el mal. Muchas cosas se dijeron, ahora hay que actuar. Tal vez amar sea la respuesta, pero a veces uno da. Nadie contesta, verde el monte, aturdido silencio caminando al ritmo del viento. Pienso esto, es que el ruido se desnuda y puramente sin censura se muestra en esto. Porque no quiero decir, ¿te acuerdas cómo era? Por ahora vivo atento, construyo mi era. Manos en la atmósfera, en la estratosfera, sobre el sentido divino de estas metáforas. No quiero decir, ¿te acuerdas cómo era? Por ahora vivo atento, construyo mi era. Manos en la atmósfera, en la estratosfera, sobre el sentido divino de estas metáforas. Desde el oriente de Buenos Aires, en el sonido Bertrand Gore Record, donde tocaron mujeres en el bajo Sano Pereira, en Vela produce, en la letra Mucho, esto es Mano en la Atmósfera. Y ahí va el cerebro por lugares inhóspitos. De un momento a otro amaneció despacio. La luz por la ventana apareció, no huyo. Dejó ingresar la brisa y reconstruyo una idea de día distinta. Empapando papeles en tintas, voy atento sin dejar pasar el momento. Intento atar los cabos de mi intelecto, mejorar el dialecto, llevando a cabo proyectos con metodologías extrañas. Una maraña de datos manejo con el instinto, por los caminos que elijo, que son distintos, o simplemente fluyo y disfruto atravesando paredes, rompiendo redes. Cuando hay amigos, siempre te atreves a estar del otro lado, cuestionando el estado de esta realidad perturbadora que el imperio ha propagado. Divino de